Están acá en el estudio de la radio Mariana Arregui, concejala por el Partido Socialista de acá de Viedma y también miembro de la Red de Prevención de Violencia de Género, y también María Eugenia Rodríguez, que también pertenece a esta red. Bueno, chicas, buen día, gracias por venir. Para ir metiéndonos un poco en tema, ustedes pertenecen a la Red de Prevención de Violencia de Género de acá de Viedma. Y bueno, se está organizando, ¿no?, una charla para la próxima semana. Sí, exactamente, organizamos para el jueves 28 a las 6 de la tarde una jornada que, bueno, tiene la ventaja o la alegría que recibimos la visita de la doctora Perla Prigozhin, que es la coordinadora de la CONSAVID, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es una persona que viene trabajando hace muchos años en género, en cuestiones de género y específicamente en violencia de género. La CONSAVID se ocupa de la elaboración de sanciones para las violencias que están contempladas en la Ley Nacional 26485. Y bueno, nos parece una visita muy importante y queríamos aprovecharla. Vamos a hacer una actividad el martes en San Antonio, que está enmarcada en el Partido Socialista, la están organizando los chicos del Partido Socialista de allá, que esa tiene un poco más que ver con el proyecto que yo impulsé desde la concejalía para suspender los concursos de belleza y las elecciones de reina. Y en el caso de la actividad de Viedma va a ser puntualmente sobre violencia simbólica y violencia obstétrica, que bueno, va a participar María Eugenia, que además de ser parte de la red, es la defensora del pueblo de Nación de acá de la provincia de Río Negro, y les puede contar ahora un poco más de su participación en el panel. Bien, bueno, María Eugenia, contanos, ¿no? ¿Estás dentro de esta red? ¿Hace mucho que estás siendo parte o hace poquito que te estás integrando? Y desde abril del año pasado, más o menos. Bien. Comenzamos a integrar la red de prevención y bueno, planificamos esta actividad. En principio iban a venir una persona que pertenece a la oficina de género nuestra, de la sede central de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que lamentablemente, bueno, por cuestiones de agenda no van a poder estar presentes. Entonces, bueno, para acompañar a Perla y hablar un poco de violencia obstétrica, que es uno de los temas que se vienen llevando adelante y desarrollando en la Defensoría, yo voy a exponer sobre este tipo de violencia. Okay. Que voy a acompañar, voy a tener el honor de acompañar a Perla. Buenísimo. Bueno, y el trabajo desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, ¿cómo vienen trabajando en materia de género, digamos, acá en Viedma? Acá en Viedma, puntualmente, digamos, estamos haciendo promoción y prevención, digamos, yo lo que siempre digo es que los ciudadanos tienen que conocer todas las leyes y los derechos con los que cuentan como para poder reclamar. Vemos que la violencia obstétrica es uno de los tipos de violencia que por ahí está invisibilizado, entonces esta actividad es importante para que las mujeres y también los hombres sepan de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿sí? Cuáles son los derechos que tiene la mujer en el momento de preparto, parto y posparto, para que pueda denunciar esos casos de violencia, ¿sí? La idea es terminar con esas prácticas abusivas por parte de los equipos médicos que, bueno, que por ahí la mujer desconoce. Claro, exactamente. Bueno, justamente por ese desconocimiento, ¿no?, como pasa en la mayoría, ¿no?, de estos distintos tipos de violencia hacia las mujeres en distintos ámbitos, es que como son desconocidos, muchas veces son como prácticas que ya están naturalizadas, ¿no? Y qué importante tener en cuenta cuáles son esas señales, ¿no?, que nos dan indicios de violencia. Sí, exactamente. Me parece hemos avanzado muchísimo en materia de género y hoy está en la agenda pública, por lo menos. No sé si política, quizás la agenda política está un poquito más atrasada, pero tiene que ver más con cuestiones extremas, y tenemos que llegar al extremo del golpe o del femicidio. Claro. Que es como lo que más llama la atención en la sociedad, y en realidad esos casos extremos están sostenidos anteriormente por un montón de otras violencias que atravesamos la mayoría de las mujeres en nuestras vidas. Yo creo que cualquier mujer a la que le preguntes seguramente en algún momento la pasó mal en su trabajo de parto o en su parto, o la pasó mal cuando iba caminando y le gritaron un montón de barbaridades, o la pasó mal cuando quiso estudiar y el marido o la pareja le dijo que no, que ella se tenía que quedar en la casa. No sé, miles de ejemplos que, como vos decís, falta conocimiento y están absolutamente naturalizados por parte de los hombres, por parte de las mujeres en toda la sociedad, y bueno, y que a veces son los que sostienen, a veces no, siempre son los que sostienen después los femicidios y el aval con el que cuentan los hombres a la hora de cometer un femicidio, ¿no? Claro. Bueno, esta charla, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora? Y bueno, es abierta para todo público, ¿no? Sí, es el jueves que viene, jueves 28 a las 6 de la tarde en el Consejo Deliberante, y es abierta a toda la comunidad. Y lo que estamos haciendo es una preinscripción que no va a ser exclusiva, digamos, no van a poder excluyente, van a poder participar igual, pero tiene que ver con la organización interna nuestra, porque vamos a elaborar certificados y queremos que estén preparados. Perla y Euge los tienen que firmar y no vamos a dar abasto sino en el momento de la actividad, así que por eso estamos pidiendo que se anoten, que lo pueden hacer a través de la página de la red donde estamos promocionando, que se llama Red Interinstitucional de Prevención de la Violencia de Género, en el Facebook, o cualquiera que conozca a alguien de la red. Somos muchas instituciones las que participamos y a veces el contacto es más personal, no hay ningún problema, que se anoten con el que sea. Yo estoy centralizando las inscripciones, pero el resto de las chicas también toman los datos, pero bueno, es importante, así sabemos más o menos la cantidad de gente que va a concurrir y el tema de los certificados también. Claro, cambiando un poquito de tema, pero bueno, siguiendo con lo mismo, ¿cómo van las reuniones de la mesa? Bueno, donde justamente se está debatiendo, ¿no?, una ley de género. Sí, ayer nos juntamos en la mesa por la emergencia en violencia de género. Venimos bastante bien, venimos avanzando, ahora estamos intentando focalizarnos más en la junta de firmas. Nos parece un proceso muy importante, primero porque va a dar a conocer el proyecto, porque en cada firma vos conversás con la persona que se acerca para firmar, para acompañar esta posición. Y bueno, y en el proyecto también venimos trabajando bastante, así que la idea es en agosto tener una reunión de las mesas, las distintas mesas locales que han funcionado en Bariloche, en el Alto Valle, en la de Viedma, con representantes de cada una de las mesas, donde podamos consensuar el proyecto final con cada uno de los aportes, y vamos a hacer una conferencia de prensa previo a la presentación del proyecto para contar que ya está en marcha, la cantidad de firmas que pudimos juntar, y bueno, pero venimos bastante bien. En ese espacio, digamos, también participan distintas organizaciones, instituciones, ¿no? Sí, pretendió desde un principio ser un espacio plural, abierto, multisectorial. Nosotros en la red nos dimos el debate internamente y decidimos participar también de la mesa, así que vamos a algunas representantes, después nos vamos comunicando. Hay gente de los sindicatos, de las universidades, de los distintos partidos. La verdad es que sí, por ahí cuesta la participación. Ayer éramos poquitas, está bien que son vacaciones, pero digamos, el espacio pretendió ser plural y multisectorial y multiinstitucional, si se quiere, pero bueno, la práctica costó bastante, sí. Bien, bueno, y además de esta charla que se va a realizar la semana que viene, ¿hay previstas otras actividades dentro de la red? ¿Cómo van con agenda de actividades? Hay una que a mí me encanta, que es la del taller de cuentos con perspectiva de género, que esa, la verdad que tuvo muy buena repercusión, ¿no? Porque han ido muchos niños por las fotos que he visto. Sí, se hicieron dos encuentros, digamos, de ese taller. Uno fue en el Centro Cultural y el segundo en la Junta Vecinal del Barrio Ceferino. Y bueno, la idea es seguir, digamos, que bueno, con otro tipo de encuentros y también perfeccionándonos nosotros, digamos, en el momento de hacer el taller, para que tanto los chicos que asisten, las niñas y niños que asisten, como los papás, se lleven, digamos, para trabajar dentro de la familia, digamos, lo que nosotros le queremos transmitir. Sí, que no sea solamente una actividad, sino que después se comience a desarrollar también en la vida cotidiana. Bien. Recordanos dónde está ubicada la Defensoría del Pueblo de Nación acá en Viedma. La delegación está en calle Las Heras 558. Perfecto. Bueno, chicas, les agradecemos que hayan venido. Sabemos que ahora en un ratito tienen reunión de red, ¿no? Vamos corriendo todos para... jueves a las 9 de la mañana, así que también los que se quieran sumar están invitados. Perfecto. Bueno, gracias Mariana, María Eugenia, por haber venido. Flor, gracias a la radio que siempre nos da el espacio también para que podamos promocionar las actividades de la red. Muchas gracias. No, por favor, cuando quieran, más que invitadas siempre. Bueno.